Primer libro de Crónicas, capítulo 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares: Hezrón y Amul. Y los hijos de Zera: Zimri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Hezrón: Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Othem, el séptimo David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Geriot, de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Jezer, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después entró Hezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó, siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat, sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Hezrón, en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Hezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Hezrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Othem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Judá. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. Y este Sesán dio a su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, Obed engendró a Jeú, Jeú engendró a Azarías, Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Zif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Rekem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betzur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gacez, y Arán engendró a Gacez. Los hijos de Hadai, Rehem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Magbena, y padre de Gibea. Y Aksa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los Manaatitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los Netofatitas, Atrot, Bet Joab, y la mitad de los Manaetitas, los Soraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, los Simeateos y los Sucateos, los cuales son los Ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab.